Vení, Carla, sentate. Man, yo pensé ya que... Ya estamos a pasitos del final de Ofrendas Urbanas. Qué rápido que pasa. Lindo programa. ¿No? ¿Ustedes cómo la pasaron? Yo bastante mal. ¿Por qué? ¿Te sentís mal? No. Estoy... Me están desestructurando el programa. Sí. ¿Por qué me hacen esto? Sí, no, tenés no. que saber que es probable que la semana que viene tal vez vos no conduzcas. Ajá, ¿y quién? Yo. Hola. Feli. ¿Cómo Feli. Estás? Feli. Te cuento. No me sorprende para nada. Feli está un poco perturbado por el programa, pero eso para mí le da una vitalidad que, ¿viste? Cuando uno ya la hace de lo hace de taquito, ya se duerme, ¿viste? Se sí. apoltrona. No, se... no, es que es En cambio, nueva. Feli sueña con Ofrendas Urbanas y vamos a comenzar, yo creo, podría decir como... Un bloque, una sí, columna una que nueva se sección llame. Del programa, una sí. sección que sí. se llama Los sueños de Feli. Está creciendo. Hoy le pregunté en la preproducción, así como dijera, a ver qué me dice. ¿Soñaste con Ofrendas? Sí, me dijo. ¿Perturbado? ¿Qué pasa, Feli? ¿Por qué soñás tanto con este programa? Evidentemente. Felipe, perdón, yo te juro que no hablo más. Es nuestro gurrumín para los oyentes que no lo han escuchado todavía. Que no sabe qué hace en el programa. Se dedica a las redes, como todo sí, niño inquieto. Sí. Intento hacer las redes sociales y parte de la producción. Lo haces programa. Y muy bien, no seas sonso. Bueno, eso. Bueno, ¿y qué soñaste? ¿Por qué soñás tanto con Ofrendas Urbanas? Bien, yo ya había soñado con el equipo entero y con Carla Bocuti. Sí, aparte. Habíamos aclarado que no había aparte. Sido... Aparte. Sí. Con Carla soñó... Que no había sido erótico. Sueños sí, recurrentes. Había sido erótico, no tan obvio, perdón. No. Había sido muchos sueños con Carla, sí, no porque uno porque hablamos solo. Mucho Varios. Nosotros. Sí. Tenemos una buena relación. Pero bueno, más allá de eso. Estoy apadrinando. Maestro, el claro. maestro. Eso es una referente. La maestra y el alumno. Bien. Pobre, hay mejores. Y en esta oportunidad aparece alguien que no aparecía en ninguno. Que Fernanda. Es... No. Fernanda, todavía no. ¿No soñaste conmigo? Todavía no. Pero de a poco vas soñando con todo el equipo. Sí, ¿viste? Como los voy incluyendo. El orden es para como, matarnos. Es como una serie. Es como una serie de Netflix que una saga que van apareciendo los personajes. ¿A qué responde? Bueno. Bien, qué en este caso aparece Nahuel, pero no aparece. El sueño uh-huh. es muy fácil, pero creo que me va a costar contarlo. Es la cortina es así. De Nahuel. Aparece con la música de Nahuel. ¿Viste? Nahuel y su música. Yo uh-huh. iba caminando en el glorioso barrio La Paternal, que es donde vivo, para los oyentes que me quieran acompañar, para sacarme fotos, esas cosas. Yo iba por la calle Cervantes, uh-huh. por llegar a mi casa. Margarina. Margarina Cervantes, muy bien. Entonces empiezo a cantar la canción de Nahuel Briones, que dice, hay una historia en cada esquina, la cortina. La traición. La inicial. Bien. Sí. Y me doy vuelta y una señora me sigue la canción. ¿Entendés? ¿Cómo? Yo empiezo, canto el primer verso de la canción. Ah, qué bonita, alguien... pero es un sueño, pensé que te había pasado. Y se llama Los sueños de Feli, no La vida de Feli. ¿What? Los sueños de Bien. Feli. Entonces, callate, Fernanda. Sí, entonces me acompaña y a modo de dúo ¿Una señora de qué edad, más o menos? Unos 40 y pico de años. ¿Esa la vendría a ser yo? No, no. Ah, menos mal. No necesariamente. Entonces yo muy contento, llego a mi casa y digo, le tengo que mandar un audio a los chicos, nos estamos yendo para arriba, la gente en la calle sabe las canciones. O sea, la vivencia es feliz, no Exacto. porque podría ser terrible también. Bueno, que de pronto... ahí viene el momento de angustia. Ah, pienso en Nahuel y me agarra culpa. Y digo, no puedo destacar la canción ser? De Nahuel. Ah. Esa no se la sabe ni la de Briones, no sí. destacar la de Briones sino la de Nahuel. Entonces digo, bueno, voy a mentir. Perdón, paréntesis, estoy pesada, sí. pero tenemos que ambientar un poco. Contextualizar. Tenemos, los oyentes, les contamos que tenemos dos jingles, una para la apertura del programa, que la hace Nahuel Briones, uh-huh. y la otra, la segunda hora del programa, la segunda, habría que votar, Abriones la hace nuestro compañero, esta es la que buena. Abre Ofrendas Urbanas todos los jueves. Esta es la de Briones. La apertura buena. Buenísima. Esto cantaba la señora. Y bailaba. Tiene sentido. No, tiene sentido. En cambio, la de Nahuel Bailey. Claro. Esta no la cantaba. No la cantaba. Esta no es para pasar. No se la sabía por ahí. No se la sabía. Ahí, bueno. Capaz no llega hasta la segunda hora del programa. Claro, lo sabemos. Ajá, bien. Claro. Y bueno, y a partir de ahí yo llego a mi casa. Quiero mandar un audio mintiendo, diciendo que la de Nahuel también. Era la que cantaban. Que cantaba las dos. Que ninguna momento, seguida a la sí, otra. Sí, hacíamos como un popurrí. Y no podía mandar el audio. Cada vez que quería mandarlo me trababa. No podías mentir. No podía mentir o no me podía expresar. Yo cada vez que mandaba el audio o me trababa o tenía que empezar de vuelta. Ajá. Ese es el sueño en definitivo. Bueno, hablamos de un Felipe compañero, Buen compañero. Felipe que quiere... Que miente por el programa. Que miente, pero también que hay un exceso de querer agradar al otro, tanto que no podés lograrlo, no podés accionar. Te va a agarrar una parálisis. Es muy joven para bueno, la próxima que tiene que estar Susana para mí en esta sección, porque ya está pasando de castaño oscuro. Estos son sueños muy complejos, va a ser necesaria la presencia de Susana. Mismo iba a pedir si para la próxima puede haber un diván para ya hacer la sección. Sí, podemos traer. Susana a veces viene con el diván. Perfecto. Así que podemos ya pedirle que lo traiga y la próxima vez que sueñes, avisas un poco antes y si llevo sueño, por favor, convoquen a la doctora. Te va a querer cobrar, eso sí, algún intercambio, ¿viste? Como es la doctora. Bueno, no hay ningún problema. Bueno, Feli, gracias. No, muchas gracias. Sueños.